Este material, bueno, yo pienso que el estudio que hemos tomado nos ha dado una visión muy clara, o por lo menos un poco más clara, de la evolución de la doctrina. Y haciendo un repaso, empezamos diciendo que la doctrina evolucionó hasta Cristo, desde la ley hasta Cristo. Después Cristo, cuando vino Jesús, él no pudo dar toda la doctrina que él tenía, porque hasta que no muriera, la gente no iba a entender la doctrina. Pero Jesucristo trajo una doctrina muy humana. Él enseñó cómo relacionarse con la gente. Cuando viene la iglesia en Hechos, ellos desarrollaron una teología particular. Se conoce como la doctrina de los apóstoles, que fue una doctrina que nosotros la llamamos como los rudimentos. Sobre esa doctrina se levantó la iglesia, pero después aparece Pablo. Y Pablo recibe toda la doctrina de Cristo de una manera muy especial. Y la iglesia se sostuvo ya, cerrando ese canon doctrinal, se mantuvo hasta lo que hoy es la iglesia. Después vimos cómo la iglesia pervirtió su doctrina desde Constantino hasta acá, y ya hemos hablado, creo que a la saciedad de todas las cosas que sucedieron, y hemos entendido el valor de la reforma. Creo que muchos de nosotros nunca, nunca, nunca habíamos abordado el tema de la reforma como lo hemos hablado estos días, nunca habíamos estudiado ni aprendido lo que hemos aprendido estos días, y hemos entendido el valor de lo que sucedió en el 1517, con el inicio de la reforma. Partimos diciendo que Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia, Martín Lutero nunca quiso exponer la iglesia, Martín Lutero nunca quiso confrontar al Papa. Él lo único que pidió fue aclaraciones teológicas por cosas que él percibió que no estaban bien con la palabra. Y cuando Martín Lutero empieza a desarrollar una doctrina, una teología especial, se genera todo un movimiento. Este movimiento surgió y en 1521 Martín Lutero es expulsado, pero Martín Lutero, sin pretenderlo, empezó un movimiento. Este movimiento se conoció como el movimiento luterano. Hoy en día existe la iglesia luterana, existe. En Colombia hay iglesias luteranas. Pero de ese movimiento luterano se generó toda una reforma a nivel general, una cosa violentísima, que en esta noche, esta mañana yo quiero poderles compartir. Uno, lo que pasó con la reforma en los años siguientes, cómo empezó a revolucionar hasta llegarse a contagiar casi toda Europa con este movimiento. Pero segundo, ¿cuál fue la reacción del Vaticano o de la Iglesia Católica frente al tema de la reforma? Porque ellos iniciaron una contrarreforma. Entonces, quiero que usted lo tenga un poquitico claro y vamos a hablar sobre esto. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la expansión de la reforma. Pónganle cuidado, dice: zonas de expansión del luteranismo: Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Rusia. Por favor, quiero que ustedes piensen en todos los países que se van a mencionar y ustedes van a tener que hacer una reflexión muy profunda frente a este tema. Son naciones extremadamente prósperas. Son naciones extremadamente ricas. ¿Sí? Naciones con un estatus elevado, muy alto, económico. No todos los países europeos son prósperos, sobre todo los países que fueron bañados por la reforma tienen estos matices, ¿cierto? Entonces, usted mire los países que tocó: Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Rusia. Dicen que Noruega es uno de los países más ricos del mundo. Suecia. Entonces, son cosas loquísimas. ¿Cuál fue el planteamiento de Lutero? Hagamos un repaso general de Lutero. El planteamiento de Lutero fue este: el justo por la fe vivirá, las obras no son el medio de la salvación, libre examen, que significa cualquier fiel puede interpretar las sagradas escrituras, no al culto de los santos ni de la Virgen, niega la existencia del purgatorio, niega el valor de las indulgencias, niega la autoridad del Papa, rechaza el uso del latín en el culto. O sea, Martín Lutero, como que estas fueron como básicamente sus formas, sus pilares teológicos. Pero después de Lutero se levantaron hombres muy fuertes. Entre ellos, voy a mencionarles dos teólogos que fueron los que le dieron mucha carne teológica al proceso de la Reforma. Uno de ellos se llamó Ulrico Zwinglio. El tema del libre examen es, sí, que el creyente tiene la facultad de qué, Germán, algo que se conoce hoy como la crítica literaria o la crítica bíblica. ¿Cuál es? En un término vulgar, Germán, es no coma entero. No traga entero. Sí, o sea, Pablo le dijo a los de Tesalónica, les dice, yo los admiro a ustedes. A los de Berea, yo los admiro a ustedes porque ustedes tienen una práctica muy buena. ¿Cuál era? Escudriñaban a ver si lo que Pablo había dicho era cierto. Claro, entonces, eso es lo que está diciendo Lutero. ¿Por qué? Porque el pueblo vivió por más de 1000 años solamente bajo lo que decía el clero. La gente no opinaba, la gente simplemente obedecía, y el que no obedecía lo mataban. Entonces acá se da el libre examen y es, oiga, métale sentido al asunto. Entienda que ya usted ahora tiene la Biblia, haga usted un autoexamen de la palabra, a ver si lo que se está diciendo coincide o no. Aparece entonces este señor, es un suizo llamado Zwinglio, él fue un precursor y él, mire, desarrolló su pensamiento, mire los años, en el año de 1484 a 1531. O sea que fue contemporáneo con Lutero, ¿cierto? Pero él abrazó el luteranismo, el pensamiento luterano, pero él se fue hacia otra parte de Europa. Su pensamiento, escúchelo, condena las imágenes y los templos, valora la predicación ambulante. ¿Qué significa esto? En las calles, en las plazas. O sea, el hombre como que retoma el evangelio primitivo. ¿Seguro? ¿Y qué otra? El hombre está predispuesto a la bondad. O sea, él dice, en el ser humano hay una predisposición hacia esto. O sea, ¿por qué tuvo diferencias con Lutero por lo de la Santa Cena? Este tuvo un problema, pero sobre todo fue Calvino, pero los dos tuvieron, porque, a ver, yo lo decía el domingo pasado en el culto, aunque Lutero salió de la Iglesia Católica, a diferencia de estos dos señores, tanto Calvino como Zwinglio, ellos no fueron monjes, Lutero sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a un ex sacerdote convertido al evangelio y era pastor, pero todavía tenía cierto ademán, todavía tenía cierto lenguaje, cierta liturgia católica inmersa en su vida. ¿Por qué? Porque no es fácil, sí, no es fácil renunciar a algo que yo he sido toda la vida, y escúchelo, y construir una nueva ideología, hijos, de algo que no estaba. Germán ya va a acabar el material. Pere. Mire, de algo que no estaba. Es que sí, ya ha pasado la página 3 veces. No, aparte yo estoy aquí dos términos para. Ya, listo, pues, vamos para allá. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, Lutero ya tenía problemas en que Lutero bautizaba niños, ¿cierto? Algunos creen que Lutero llegó a bautizar con que lidiaban con temas de transacción en el tema de la cena. ¿Por qué? Porque Lutero inició una reforma Pero Lutero nunca fue un hombre perfecto que hubiera entendido todo el concepto. Ahora, esto se fue dando con el tiempo, ¿cierto? Entonces, hombres como Zwinglio, hombres como Calvino, le ayudaron muchísimo al proceso de la Reforma. Afortunadamente, estos hombres estuvieron. Porque si no, nosotros tendríamos un protestantismo más bien mezclado con el catolicismo, ¿cierto? Pero estos hombres ayudaron a darle cierto peso y cierto valor a la teología. Y ellos aportaron criterios doctrinales muy violentos. El otro, que creo que fue el papá de la doctrina, el papá del proceso teológico, fue Calvino. Calvino fue uno de los teólogos más importantes de la Reforma, por no decir que el más importante, pero Calvino pues tuvo posturas demasiado radicales. Y vamos a mirar un poquitico a Calvino. Juan Calvino lo mete mucho es como lo de la predestinación, ¿cierto? Ajá. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Vamos a ver un poquito esto. Póngale cuidado, Calvino, póngale cuidado. Francia, él desarrolla el movimiento conocido como el calvinismo. ¿Por qué separar esto? No, a todas, o sea. Ay, no, yo sé que no. Ya tan horrible. Precursor. En el año 1509 a 1564. Más o menos, también muy contemporáneo de Lutero. Menor, eso sí, casi 15 años menor que Lutero, pero muy contemporáneo. Lugar de origen, Francia, zona de expansión del calvinismo, Suiza, Escocia, Países Bajos e Inglaterra. Pensamiento del calvinismo, la predestinación. ¿Qué significa la predestinación? El hombre nace destinado por Dios a la salvación o a la condenación. Este es un tema delicado. ¿Por qué? Porque la propuesta calvinista tiene un pensamiento, escúchelo, que la gente le cuesta entenderlo, aceptar. Y esto ha generado un conflicto muy fuerte. ¿Cuál es el pensamiento que a la gente le cuesta entender? ¿Qué es lo que propone Calvino? Calvino dice que cuando el ser humano llega a la tierra, ya Dios eligió quién se salva y quién no se salva. Ya Dios condenó a uno y a otro no. Entonces, el pensamiento calvinista frente a la mentalidad nuestra es como de un Dios injusto, cruel. Entonces, eso es lo que ellos llaman la predestinación. Y Calvino decía, nosotros, los que escuchamos el Evangelio y los que estamos en Cristo, fuimos predestinados. Lo que algunos creemos es que el Evangelio fue un llamado de salvación para todos, ¿cierto? Y que Dios, más allá de que haya escogido o no, al final del tiempo, Dios sabe con anticipación quién se salva y quién no se salva. O sea, entonces, en ese sentido, el pensamiento es un poco diferente. Y ahora la pregunta que yo le hago es esta. Dios no tiene la potestad de escoger. O sea, si Él hubiera querido escoger, ¿no lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? ¿Claro? Igual que el Espíritu Santo dice que da dones a quien él... Exactamente. Entonces, uno ponerse a pelear con Dios y Señor, ¿usted por qué escogió? Porque sí. Porque sí, ya. O sea, si nosotros tenemos la facultad de elegir lo que me pongo, lo que como, donde vivo, ¿por qué tenemos que cuestionar a Dios si esto de la predestinación fuera como es? Allá hablamos de la soberanía de Dios. Claro, sí. Entonces, ¿quién le dice a Dios no? Entonces, me parece que en ese sentido Calvino trata de interpretar y dice, ¿por qué algunos no se salvan? Pues porque Dios no lo escogió. Yo creo que el que viene a pelear más con eso es porque de pronto no se quiere acomodar, no quiere entenderlo, no quiere sujetarse a la palabra. Entonces dice, bueno, si yo no me asumo, pues yo estoy condenado. Estoy condenado. Sí. Jesús dice que murió por todos nosotros. Sí. Pero realmente podría uno decir de que Jesucristo murió no por todos, sino por aquellos que habían de aceptarlo a él nomás. Ajá. Es que el tema de la predestinación, ahora, el tema de la predestinación ha dividido denominaciones y actualmente, y ahorita les voy a contar, el antagonista de Calvino fue Arminio. Y Arminio proponía opuestamente lo contrario. Arminio le apostaba al libre albedrío. Y Arminio decía, la predicación del Evangelio se plantea para el ser humano y el ser humano es el que elige si decide ser salvo o no. Calvino decía, no. Entonces, porque Arminio decía, porque el ser humano es un ser caído. Calvino decía, no es un ser caído. El ser humano es un ser muerto y el muerto no puede elegir. Arminio decía, sí, podemos elegir. Y Arminio fue el que le dio fuerza al libre albedrío, que dice, cada cristiano puede elegir. Entonces, se levantó un movimiento. Ahora, a Latinoamérica llegó el arminianismo. ¿Y el arminianismo qué es? Es la elección que tiene el cristiano de elegir o no a Dios. Por eso ese pensamiento de, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesucristo? Viene de Arminio. Viene de Arminio. ¿Por qué? Porque en el pensamiento evangélico se cree, escúchelo, en el pensamiento arminiano se cree que yo elijo la salvación y que yo soy el que guardo la salvación y que al cielo voy porque yo me mantuve santo. La pregunta, ¿dónde queda la obra de la gracia y la obra redentora de Cristo? Si al fin y al cabo el que va, si el hombre fue al cielo, fue por él. Calvino dice, no, fuimos escogidos por gracia y si podemos vivir en la tierra para salvación es porque el Espíritu Santo nos ayuda a no apartarnos al pecado. Entonces se generaron dos pugnas y la opción del creyente es ¿cuál? Usted elige. Usted elige. Si usted cree que ha sido destinado para la eternidad y que usted camina en la fe de la gracia, creyendo que el Espíritu Santo lo lleva a esto, o usted abraza el pensamiento arminiano que dice que usted tiene que hacer cosas en la tierra para ayudarse para la salvación. Entonces dice, yo tengo que ayunar, yo tengo que orar, yo tengo que portarme bien. Calvino dice, usted no tiene que hacer eso, porque en usted hay un fruto, el fruto del Espíritu, que a usted lo lleva a vivir una vida coherente en Dios. Entonces, esos son los pensamientos que han caminado. De la palabra nos dice que Jesús nos compró. Ajá. Cuando uno es comprado, o sea, es como percibir uno es esclavo, y a uno lo compra, y si uno es esclavo, o sea, ya pasa a ser dueño. Claro. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que ambas teologías tienen sustento. Por ejemplo, Pablo dice, o creo que es Pablo o Pedro el que dice, ¿cómo no vamos a cuidar esta salvación tan grande? Entonces la gente dice, ¿se da cuenta que hay que cuidar la salvación? Claro. Y anoche leíamos un texto que dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces la gente dice, pastor, ¿se da cuenta que sí hay que cuidar la salvación? Entonces, frente a este tema, siempre vamos a luchar. Nuestros vecinos acá son calvinistas, los bautistas son calvinistas, la mayoría de congregaciones de Armenia son calvinistas. O sea, ¿qué es el calvinismo? Que creemos, de pronto, no tanto en la predestinación, aunque hace parte, pero sí que después de que usted nace de nuevo, usted no pierde la salvación. Porque aunque usted peque, el Espíritu Santo lo va a llevar a usted al arrepentimiento. O sea, porque ningún cristiano, sea calvinista o sea arminiano, no va a dejar de pecar. Oh. Claro. Ahora, escúchalo, pero el tema ¿cuál es? Que aunque el que nace de nuevo no practica el pecado, no deja de pecar. Seguimos pecando. El pecado es involuntario, pero el pecado que cometemos, sabemos que el Espíritu Santo nos constriñe de pecado y nos duele, ¿cierto? Pero el pensamiento de otros, entonces, por eso es que hay tantas iglesias, otras iglesias, que le ponen tanto ropaje al tema de la salvación. Y le dicen, es que si usted se pone pantalón, se condena. Es que si usted come rellena, se condena. Escúchelo, están supeditando estas cosas a la salvación. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuánta gente cristiana evangélica hoy vive la vida creyendo de que hoy se levantaron condenados porque su nombre fue borrado del libro de la vida? ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros, hijos, constantemente cometemos pecados. Porque de pronto usted está aquí, pero con su pensamiento usted está pecando, con su mente. Que a mí me parece algo importante que muchas veces es bueno para uno defender la doctrina, ¿no? Pero igualmente mucha gente no lo va a entender ni lo entiende, pero igualmente se montaron en el vehículo que es el Evangelio y creyendo en Jesucristo, están en el cielo o pueden ir al cielo y llegar allá y no va a haber podido entender nada. Claro. Pero entonces no quiere decir de que nosotros debamos entender, sino ser salvos por la fe, ¿no? Ahora, yo fui uno que nació en el cristianismo bajo el pensamiento de Arminio, y el pensamiento de Arminio era: cualquier cosa me aparta del pecado. Perdón, me aparta de Dios. Yo me levanté en el Evangelio. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Señor, vuélvelo a escribir porque volví a pecar. Y entonces el pensamiento que a mí me enseñaban era que cada vez que yo pecaba, mi nombre se borraba. Entonces, la pregunta que hacía Calvino era esta: si usted cuando peca es condenado, entonces cuando se arrepiente, ¿usted tiene que volver a nacer de nuevo? Entonces Calvino dice, entonces, ¿cuántas veces tiene un cristiano que nacer de nuevo? ¿Cuántas veces tenemos que recibir la obra redentora de Cristo? Entonces Arminio dijo, las veces que sea necesario. Calvino dijo, no, el sacrificio fue una vez y perfecto. Entonces, claro, pero ¿qué pasa? Pero aunque está en Hebreos, la gran mayoría de pentecostales, son arminianos. Pero esta ciudad, tiene un grupo de pastores, la gran mayoría de pensamiento calvinista. ¿Cuál es el pensamiento calvinista? Que después de que usted nace de nuevo, a usted nada lo puede arrebatar de la mano de Dios. Puede que en la tierra peque, y cada pecado va a tener consecuencias, pero al final del tiempo, este nuevo nacimiento lo va a conectar a usted con el Padre. Entonces, no voy a mencionar iglesias pero esto se da. ¿Opinen allá? Sigo hablando. Sí, Germán. Sí, señor, pregunta. Una pregunta con lo de la transformación, la reforma. Porque esos tres monstruos que tenían su expansión o su mismo aporte o tenían, como decir, la misma línea de Lutero. Sí, señor. Pero hay fechas diferentes donde ellos surgen y donde ellos expanden. Sí. Sus creencias, conocimientos y su contra Iglesia Católica para otros países. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué la Iglesia, o entiendo yo que en la transformación es donde nacen todas estas iglesias cristianas y la Iglesia Católica, como que se hace a un lado, se hace aparte, porque se mandaron a amenazar a Lutero? ¿Qué pasó con ellos que también tenían la misma doctrina y reforzaban lo de Lutero? Ya vamos para allá, póngale cuidado. O sea, estos tres personajes que estamos mencionando, Lutero, Zwinglio, Calvino, ellos todos volvieron al valor de la reforma y todos ellos caminaron sobre... como que ellos se encontraron y dijeron, ¿cuál es la centralidad del Evangelio? Escuchen. Y aquí voy a hacer preguntas claves. Ellos dijeron, la centralidad del Evangelio, escúchelo, se encuentra en las cinco solas, que ya las enseñamos acá. Voy a empezar a preguntar las cinco solas. Regálame una sola. Una. Por fe. John Jairo, segunda sola. Solo Escritura. Amparito, solo gracia. Entonces, solo fe, solo Escritura, solo gracia. Estelita. Solo Cristo. No, eso no lo hemos visto acá. ¡Claro! Solo Cristo. Y la quinta sola, solo para la gloria de Dios. Entonces, lo que unía, escuchen, lo que unió teológicamente a todos estos monstruos fueron las cinco solas. Todo por fe, todo por gracia, todo por la obra de Cristo, todo desde la palabra y todo para la gloria de Dios. Claro, todos. Calvinianos. Ahora sí, somos calvinistas. Entonces póngale cuidado. Tenemos que entender, y quiero que me entiendan esto. Lo que pasa es que el tema que nosotros estamos tocando es un tema demasiado violento. Escúchelo. El calvinismo, como todas las ramas teológicas, ha tenido sus deformaciones. Está el ultracalvinismo y está el neocalvinismo. ¿Cierto? Entonces, nosotros simplemente mantengámonos en el pensamiento calvinista original. ¿Cierto? Mantengámonos ahí, porque el neocalvinismo lo han planteado. Algunos dicen, no, es que lo que piensa John Jairo, no, es que es volver, somos nosotros los nuevos que estamos rescatando, no. Nosotros estamos tomando el pensamiento calvinista, ¿cierto? Porque el neocalvinismo es una deformación de esto. Entonces, mantengámonos acá. Entonces, definitivamente la salvación tiene que haber una transformación del ser. Ya, sí, claro. Ahora, por eso, entonces, póngale cuidado. Vamos a repasar, niños, vamos a repasar las cinco solas, que ese va a ser el sermón del domingo. Las cinco solas de la doctrina reformada, lo que se armó como el paquete teológico sobre el cual la iglesia no se debía mover. Primero, ¿me permiten? Ay, lástima, no hay un tablerito, hombre. Mamparito, por favor. Permítanme hacerles un pequeño ejercicio. Permítanme hacer un ejercicio. ¿Qué es esto? ¿Qué piensan que es esto? ¿Qué piensan que es esto? Una casa. Ellos colocaron las cinco solas como una casa y plantearon que la primera es la palabra. Escuchen, aquí está la palabra. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué? Porque es que todo, es todo lo que vamos a hablar sale de ahí. Todo, todo, todo. Entonces ellos dicen, no podemos hablar de Dios desde el libro de San Agustín. Nuestro tratado de la teología, que la palabra teología significa el estudio de Dios, surge desde la palabra. Por eso esta base central es la Biblia. Claro. Segundo, la fe. Tercero, la gracia. Y cuarto, Cristo. Entonces, ellos colocan las tres columnas de la iglesia son la fe, la gracia y Cristo. O Cristo, la gracia y fe. O sea, colóquelo como quiera. Yo no sé si ellos le hicieron algún orden específico, ¿cierto? Pero lo plantean así. Y entonces dicen, pero todo esto, tanto la palabra como las tres columnas, todo apunta para que de Él sea la gloria. Entonces, todo es para la gloria de Dios. Estas son las cinco columnas y los cinco pilares de la reforma. Y de esto, y sobre esto es que la iglesia se fundamenta. Nosotros nos fundamentamos sobre esta doctrina teológica, sobre la palabra, la fe, la gracia y Cristo. Entonces, todos los reformadores que surgieron de la reforma, si no tenían esto claro, decían, usted está como, usted es un reformador raro. No, toda la reforma surgió desde la premisa de las cinco solas. Entonces, Zwinglio, aunque tenía un pensamiento un poquitico bravo, pero Zwingli estaba sobre esto. Calvino estaba sobre esto. Calvino decía, nosotros somos salvos en Cristo completamente por la predestinación. ¿Cierto? Sigo leyendo sobre Calvino. Póngale. ¿Qué? ¿Ah? Ya, pues ya vamos para allá. Sigamos leyendo lo de Calvino. Ahí estamos, la predestinación. Ahora, póngale cuidado a este pensamiento de Calvino. Dice, toda actividad humana es bien vista por Dios, favoreciendo el desarrollo del capitalismo, incluyendo el préstamo y qué. Y el interés, no, el interés. Ahora, ¿de qué está hablando, hijos? ¿De qué está hablando Calvino? Póngale cuidado. Calvino está desarrollando una teología que en la Europa de ese entonces no se daba. Por favor, entiéndanme en esto. Cuando aparece Lutero y cuando aparece la Reforma, la Europa existente era una Europa empobrecida, arruinada, miserable, hasta el punto que la gente tenía que pagar impuestos, pagar ofrendas, y aparte de eso, tenía que pagar indulgencias y sostener guerras, sostener monarquías. La gente estaba en la ruina. Con la Reforma surgió el proyecto, escúchelo, sin que fuera una teología de la prosperidad, le enseñaron a la gente a pensar desde la prosperidad. Y le enseñaron a la gente, ustedes, aunque viven en una sociedad hermosa, pero ustedes siguen siendo esclavos de la monarquía o esclavos de la religión. Y la Reforma le dice a la gente, ustedes, ¿por qué no desarrollan su propio proyecto de vida? ¿Ustedes por qué no levantan empresas? ¿Ustedes por qué no construyen? ¿Ustedes por qué no siembran? ¿Ustedes por qué no hacen algo pensando en ustedes? Ya no tienen que invertir dinero en la Iglesia Católica como lo están haciendo. Inviertan, pero no tenemos. Hombre, pues pidan prestado. Y esto despertó en la sociedad algo que se conoce hoy como una sociedad capitalista. ¿Cuál es la sociedad capitalista a diferencia de la sociedad socialista o el movimiento socialista? El socialismo dice que tiene que existir una equidad e igualdad económica en todos los seres humanos. Eso plantea el socialismo, pero es una mentira. Porque ese socialismo solamente se plantea para el pueblo, mas no para los jerarcas. ¿Sí? Porque los jerarcas sí son capitalistas, pero el pueblo sí tiene que ser socialista. Una propuesta capitalista como la plantea nuestra sociedad, ¿cuál es? Las opciones financieras de una ciudad están planteadas para todos por igual. Cada uno de nosotros, dependiendo sus capacidades, puede desarrollar un nivel financiero acorde a su esfuerzo, a su trabajo o a su gestión. Yo no dependo de lo que yo haga por mí. Yo puedo desarrollar mi proyecto de trabajo. ¿Cuál? En el que yo me sepa desenvolver. El capitalismo es eso, es darle la oportunidad al ser humano que nunca tuvo dinero, al ser humano que no viene de una hegemonía familiar con dinero, de que pueda construir un capital de acuerdo a su proyecto de vida. Y Calvino lo propone. Por eso, los países donde se propuso la Reforma, ¿qué pasó? ¿Próspero? Después que vino la revolución industrial, ¿dónde surgió? En Francia. Y se generó un movimiento de expansión, de comercio, de tecnología. Todo surgió así. ¿Por qué? Porque desde la teología se empezó a plantearle a la gente la opción, piense, cree, diseñe, porque venimos de un Dios creador. Entonces, sigo leyendo esto. Los sacramentos y las indulgencias no tienen ningún valor. Esto dice don Calvino. La presencia de Cristo en la Eucaristía no es ni siquiera simbólica. O sea, Calvino dice, nada de que este es el cuerpo, nada, eso es puro cuento. Incluso Calvino dice, esto es pan y esto es vino. No lo sacramentemos más allá de lo que tiene que ser. O sea, ¿por qué? Porque recuerden que Lutero todavía... Ay. O sea, ¿por qué? No quería salir del todo. Porque para Lutero su mayor crisis estuvo en dos cosas: en las indulgencias y en la salvación por fe. O sea, pero lo demás Lutero caminó, ¿cierto? Pero Calvino dice, no, nada, nada. O sea, aquí no hay... O sea, era parte de un símbolo de comunión de creyentes, ¿cierto? Pero en ninguna parte él dice, ni siquiera es un símbolo. Esto es un recuerdo de acto de obediencia. Ya sigo leyendo. Así es. Ahora vamos para allá. Lo que pasa es que ustedes no dejan avanzar, que fue tan horrible. La salvación depende exclusivamente de la fe. Entonces pónganle cuidado. Fueron tres monstruos teológicos: Calvino, Lutero y Zwingli. Ellos tres fundamentaron toda la teología de la Reforma. Escúchelo. Que la teología de la Reforma no es otra cosa sino el resumen de la teología. ¿De quién? De Pablo. O sea, la Reforma luterana no es otra cosa sino el resumen de la teología paulina, reinterpretada 1500 años después y adaptada al pueblo. Entonces, ellos toman la teología de Pablo y dice, la teología paulina está fundamentada en cinco cosas: la palabra, la gracia, la fe, Cristo y todo para la gloria de Dios. O sea, si usted me encuentra, ahí está Pablo, ahí está Pablo. Entonces, juntamente con esos grandes teólogos, a la Reforma se le sumaron monarcas, reyes, y hubo, después de la Reforma, hubo guerras entre reyes católicos y reyes protestantes. Se conoce como la Guerra de los 30 años. Escúchelo. Y ambos se dieron duro. Porque hubo reyes que caminaron con la protesta, con los protestantismos. ¿Quién? El rey de Alemania y el rey de Inglaterra. En este caso es el que vamos a leer, el señor Enrique VIII, rey de Inglaterra. El de Alemania cobijó a Lutero. El anglicanismo, o sea, en Inglaterra, niños, en Inglaterra está la iglesia anglicana. En Alemania está la iglesia luterana. Y hay también iglesias calvinistas. Pero la iglesia que cuando nace un niño de la monarquía, ustedes cuando vean que la reina Isabel le vaya a entregar el cargo al príncipe, al rey Carlos, al príncipe Carlos, cuando muera la reina Isabel, usted se va a dar cuenta que quien hace la ceremonia es un padre parecido a un sacerdote, pero ellos son anglicanos, son evangélicos, reformados, con parte de liturgia católica, pero están ahí. Sí, están ahí. Pues no tienen la mezcla. Tienen la mezcla de la liturgia, pero no la mezcla teológica. Es como porque se vea la ceremonia. Ajá, exactamente. Incluso lo hubo con aceite. Sí, en Rusia también tienen el anglicanismo. Rusia. Como hay pastores que utilizan. Uh-huh. Sí. Clériman. Póngale cuidado. Sí, ahora, sigo leyendo. Se generó la Reforma, entonces el precursor fue Enrique VIII, lugar Inglaterra, 1533, características o ideas principales. Póngale cuidado a este señor. El acta de supremacía. ¿Qué fue lo que declaró el rey? El rey desconoce la autoridad papal sobre la tierra de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra. Escúchelo. E incluso, niños, ¿Inglaterra está cobijada bajo el euro? No. ¿No? Ellos son independientes. ¿Por qué? Porque ellos caminaron bajo un pensamiento de reforma completamente diferente. Segundo, el rey Enrique se coloca sus ideas como una nueva religión. Rey jefe de la iglesia en Inglaterra, confisca los bienes de la iglesia católica y genera una abolición del celibato, como quien dice no al casamiento. O sea, él coloca sacerdotes, coloca pastores, les da la libertad de casarse, pero ellos dicen, pero debemos construir una nueva religión. Pero esta nueva religión debe tener las cinco solas y debe estar fundamentada en todo el movimiento de la reforma. Niños, le hago una pregunta. ¿Usted cree que ante ese sistema de hegemónico de muerte, de desgracia, de robo, de caos que se había levantado en la iglesia por 1500 años, la gente no acogió este movimiento? La gente corría. Por eso la reforma fue tan poderosa. ¿Por qué? Porque la gente encontró, sin que se planteara una teología de la liberación, la gente encontró a un Cristo liberador. Igualmente, aunque no fuera por la parte religiosa, por la parte económica, la gente también dijo, no, esto nos conviene mucho más. Claro, claro. Entonces, por eso la reforma tuvo tanto eco y por eso la reforma se movió tan fuerte. Ahora ustedes van a entender, ya se lo voy a plantear. Sigo lo que sigo, perdón. Por favor, manténganme esta fichita aquí clave. Ya se lo voy a mostrar. Capitalismo. Ya tengo aquí hecho el puente de conexión. Sigo con el punto que está posteriormente. La contrarreforma. Si en Europa se está generando un movimiento de expansión del nuevo evangelio, la iglesia que queda, Roma, ellos dicen, esto lo tenemos que detener, esto lo tenemos que acabar. Ahora, prácticamente ellos, escucho lo que les voy a decir, todo espíritu jezabelico opera desde la amenaza y desde la fuerza. Y ellos quisieron detener el proceso con la fuerza, porque los argumentos no los tenían. Por eso algunos dicen que el problema de un padre, cuando termina castigando, es porque los argumentos los perdió. Y en cierto sentido tiene razón. La mejor manera de transformar una generación es por medio de argumentos, no por medio de la fuerza. Y la iglesia existente católica asumió un proceso y dijeron, tenemos que hacer algo. Les leo lo que pasó. Esto es muy interesante. La contrarreforma se dio en el siglo XVI. La iglesia católica estaba pasando por una grave crisis. En este contexto, el protestantismo cobraba impulso y nuevas religiones surgieron en Europa, por ejemplo, el calvinismo, el luteranismo. Y preocupados por los avances del protestantismo y la pérdida de los fieles, el Papa y sus obispos se reunieron en una ciudad de Italia llamada en Trento y se hizo lo que se conoció como el Concilio de Trento en el año de 1545 a 1563, con el objetivo de elaborar un plan de respuestas a la reforma protestante. El Concilio de Trento definió la contrarreforma católica. En un principio pretendía reconciliar a la Iglesia católica con los protestantes, pero triunfaron las tesis más intransigentes. O sea, algunos dijeron, sentémonos a hablar con ellos, sentémonos a discutir con ellos la protesta, las propuestas. Pero algunos dijeron, ¿por qué? Hijos, porque estaban perdiendo o iban a perder ¿qué? El valor, la influencia. Entonces dijeron, no nos conviene conciliar. Sigamos leyendo. En este periodo, la Iglesia Católica buscó métodos para detener el movimiento protestante. Es así como las decisiones tomadas durante la contrarreforma fueron las siguientes. Y vamos a hablar de tres, y yo creo que hoy el material no lo vamos a terminar completo. ¿Qué horas son? ¿Quién tiene horas? No, ese reloj está ahí. No alcanzamos. Pero vamos a terminar con esto. Terminamos acá y la próxima semana seguimos. Porque la próxima semana vamos a ver unas cosas muy chéveres y voy a terminar este texto haciendo la lectura final de este material para que ustedes puedan entender algunas preguntas que planteó Germán, por ejemplo. Póngale cuidado a las tres contrarreformas que planteó la Iglesia Católica. Primera contrarreforma, retorno del Tribunal de la Santa, o sea, dijeron, tenemos que poner más mano. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con aquí hay estudiantes de la universidad. Lo que pasó con Jeroboam y Roboán cuando murió Salomón. Roboán le dijo al pueblo, porque el pueblo le dijo, aminore la mano de gravámenes que tenía Salomón. Y él dijo, si mi papá tuvo mano dura, la mía será mano de martillo. Entonces, y fue peor. Entonces, ellos dijeron, si con la amenaza no fue suficiente, vamos a realimentar un fantasma que tenemos y lo vamos a repotenciar, llamada la Inquisición. Y la vamos a llamar la Santa Inquisición. Y arrancó un proceso de persecución violenta. Sigo leyendo. Fue diseñada para controlar, oiga esa frase, perseguir, encarcelar y castigar a los que no estaban siguiendo la doctrina católica. Miles de protestantes, judíos y miembros de otras religiones fueron perseguidos y castigados por el Santo Oficio. ¿Por qué? Entonces, ellos pretendían que la gente volviera por la fuerza y el que estaba convencido nunca volvía. Nunca volvió. Entonces, ¿qué pasó? Los mataron. La segunda protesta o propuesta que surgió en la contrarreforma fue la creación del índice del libro prohibido llamado el Librorium Prohibitorium. Se llamaba el libro prohibido. ¿Qué significa esto? Lista de libros y dogmas contrarios a la Iglesia. A las ideas defendidas por la Iglesia Católica. Los libros incautados serían quemados. Quien se enredaba con los mismos recibía castigos severos. Varios autores, muchos científicos, fueron detenidos y condenados como autores de libros con ideas no aceptadas por el papado. Era una manera de detener el avance de toda doctrina y mantener el control cultural de manos de la Iglesia Católica. Ustedes recordarán que después de la Reforma surgió una época, surgió el barroquismo, la época barroca, y después surge la época de la Iluminación. La Iluminación fue una época de expansión, donde la gente empezó a generar, a crear, a pensar, pero en ese momento empezaron a surgir con mucha fuerza la ciencia. Y los científicos empezaron a razonar sobre el mundo de una manera diferente. Y desde ahí la Iglesia Católica dijo, nada, la Iglesia nunca, la fe y la ciencia nunca podrán coexistir, nunca. E incluso se persiguieron los científicos, se mataron los científicos, los que pensaban diferente, los mataron. Pero la gente entendía que en medio de la razón y la ciencia había mucho sentido. ¿Cierto? Entonces, se persiguieron muchos de estos textos, muchos manuales, muchas Biblias traducidas fueron quemados, muchos autores de literatura diferente a la de la Iglesia Católica fueron perseguidos, fueron asesinados. Pero ni aún así, hijos, la Biblia ni la Reforma ni el mover de Dios lo pudieron detener. Estos dicen que también hay muchos escritos sobre esto que tienen guardados en el Vaticano. Sí, claro, hay muchas cosas que ocultaron. Ahora, pero póngale cuidado y con eso termino. Con eso termino. Ellos pensaron en esto. Ellos dijeron, el tema de Lutero y el tema de la Reforma pensó el clero, esta gente se ganó, ¿a quién? Al pueblo. Ellos se ganaron al pueblo. Por eso es que el pueblo lo sigue de una manera tan fuerte. Entonces dijeron, necesitamos crear una institución que no seamos nosotros, sino que el trabajo sucio lo hagan otros, pero que esos otros tengan un contacto más social con el pueblo. Póngale cuidado a lo que crearon. Se dio la creación de la compañía de Jesús. Los integrantes de esta compañía son los jesuitas. Estos fueron remitidos a los continentes de África, América y Asia, y tuvieron como objetivo principal convertir a los nativos de los nuevos en nuevos católicos mediante la catequización, y eso significa la instrucción en la doctrina de la fe católica. Ahora, ustedes recordarán que en la conquista aparece la fotografía, yo no sé quién tomó la fotografía, pero hay una fotografía que aparece Cristóbal Colón con la bandera, con la espada, el indio arrodillado y al lado el curita con la cura, con la cruz. ¿Mm? Porque parte de la obra expansiva fue: vamos a ganar a los nuevos colonos, los vamos a ganar desde la catequización. Pero si usted se da cuenta hacia dónde se enfocaron, América, África y Asia. ¿Por qué? Porque Europa la habían perdido. Estados Unidos no fue colonizado por los católicos, fue colonizado por los anglicanos, por los ingleses. Claro, por eso, escúchelo, Estados Unidos es un monstruo económico, cultural y social, en desarrollo y tecnología, diferente a todos los países del mundo, tercermundistas. Escuchen, aunque Estados Unidos está en un continente tercermundista, ellos no son tercermundistas. ¿Por qué? Porque vienen de una base teológica diferente. A nosotros nos enseñaron. Llegaba el soldado romano, o el soldado del Vaticano, o español, llegaba donde John, y detrás venía el curita. Llegaba, se paraba el soldado, le decía: a partir de hoy, su tierra, su casa y su mujer son mías. Sí, frente al indio, frente al indio. Y entonces el indio decía: ¿y por qué? Entonces decía el soldado: porque yo lo descubrí para la reina madre. Y le quitaban la esposa, le quitaban los hijos, le quitaban el oro. Entonces el hombre se ponía a llorar y venía el sacerdote. Y el indio le decía: ¿pero qué pasó? Y el sacerdote le decía: confíe en Dios, porque esta es la voluntad del Señor. Entonces, los empobrecían en nombre del Señor. ¿Y toda su riqueza para dónde iba? Para allá. En este momento, Colombia está peleando un tesoro Quimbaya, que está allá. Y ya pedimos que nos devuelvan. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿quién nos llegó? Esta gente. Mientras que los reformadores llegaron a otras tierras y les enseñaron a la gente: con lo que tienen, vamos a progresar, vamos a hablar, vamos a crecer. Bueno, entonces, claro, entonces se dan cuenta cómo el pensamiento de Lutero, el capitalismo, se sembró en muchos países europeos. Señor, eso está hablando en Venezuela. Claro, claro, claro. Entonces, niños, se dan cuenta cómo el desarrollo de los pueblos, está muy ligado a la teología. Sardinas. Ya vamos a terminar para que puedan hablar, Jimenita. Estamos hablando de que enteró todo lo que hizo con la reforma. Claro. No, claro, eso sea. Ahora, por eso el valor de la reforma cobra en nosotros tanto eco. Por eso estas cinco solas tienen que tener en nosotros una connotación muy, muy particular, hijos. Muy particular. ¿Señora? Sí, y toda nuestra doctrina, toda nuestra liturgia, todo nuestro caminar, tener esto presente. O sea, afortunadamente, estas cinco solas, Pablo nunca tuvo la posibilidad de armarlas así, porque a Pablo lo mataron muy joven. A Pablo le cortaron las alas muy pronto, porque ellos no pudieron condensar la teología, no la pudieron condensar. Pero estos hombres de la Reforma ya pudieron tomar toda la teología y condensarla en cinco columnas vertebrales de la iglesia. Entonces, hijos, hoy no podemos seguir abarcando porque ustedes hablaron mucho, pero creo que esto nos ayuda. Y esto nos ayuda a entender un poquitico más la teología, y por eso nosotros entendemos, escúchelo, que a nuestra tierra no llegó la Reforma, sino llegó la Iglesia Católica, escúchelo, y que a nuestra tierra latinoamericana no llegó la Reforma, sino llegó el Evangelio, la Iglesia Evangélica del corte arminiano, del corte pentecostés, ¿cierto?, que era un corte más acompañado de la voluntad de Dios, de tranquilo que el Señor, pero no del pensamiento de la Reforma, no del pensamiento de avance, no del pensamiento de la organización. Nos llegó una teología de sufrimiento, nos llegó una teología de pobreza, nos llegó una teología de, más bien, en vez de andar pensando, hermano, en prosperar, tenga cuidado con perder su salvación porque usted la puede perder. Porque los ricos no van al cielo. Esa era la teología arminiana. Los ricos no van al cielo. Exacto. Entonces, la gente se hizo muy piadosa, pobremente piadosa y miserablemente piadosa. ¿Listos? ¿En quién? ¿La Reforma? Por eso, en la Contrarreforma hablamos de la Inquisición. O sea, la Inquisición mató y mató y mató y mató y mató y mató. ¿Listos? Bueno, ¿aprendimos? Listo. Niños, Dios los bendiga. Dios los guarde. La próxima semana seguimos con el material.